Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Se considera como lengua muerta a la que ya no se habla, la que ya no es la lengua materna de ningún individuo o comunidad, la que ya no es la lengua natural de los hablantes. Una lengua desaparece, pues no quedan hablantes vivos, por sustitución lingüística o por la adopción de otra dentro de una comunidad o por situaciones de guerra o epidemias. Suele ocurrir que una lengua sufra cambios lingüísticos que afecten tanto a su fonología como a su gramática. Desde mediados del siglo pasado, en México no se ha extinguido ninguna lengua, según datos que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, de las 144 existentes, hay 21 en situación crítica, 33 en peligro, 38 en serio peligro y 52 vulnerables. Para cualquier persona que tiene cariño por los aspectos idiomáticos, es una tristeza ver cómo cada semana en todo el mundo desaparecen dos lenguas. La lengua que está amenazada ha sido hablada, tal vez no escrita, pero sí hablada por muchas personas, pero por su situación geográfica y por la invasión de las lenguas modernas predominantes como el chino, el inglés y el español, existe el riesgo de que desaparezca. Roba palabras, más bien y menos mal. Billy de Vinter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenga usted, los saludamos con mucho gusto. Ya comenzamos con tertulios. Quédese con nosotros. Ya sabe, este es un programa de radioeducación. Estamos en el 1060 de amplitud modulada, en Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle, en la mera esquinita de Ángel Urraza y Adolfo Prieto. Ahí estamos. Y los saludamos con mucho gusto. Lo invitamos a que converse un ratito con nosotros. Nos vamos a quedar una hora, así es que un poco con las carreras, pero aquí estamos con mucho gusto y con el placer de saludarlos. Sí, ¿verdad? Esta noche el tema del programa es lenguas muertas, que no son las lenguas con las que hacemos los taquitos, que también están muertas. También están muertas y se pueden alcaparrar, ¿verdad? O se pueden poner con vinagrito y en unos taquitos. Rojito, napisto. Y su cilantro, y para los que comen cebolla, su cebolla. Para los que comen picante, pues eso mismo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las lenguas muertas. Así es que quédese con nosotros, lo invitamos a que nos ayude a construir este edificio de palabras que, pues, no en vano, con ellas nos comunicamos, nos divertimos, hablamos de amor, hablamos de amistad, hablamos de muchas cosas. Así es que hacemos uso de la palabra y lo invitamos a que se una a este programa, los contertulios, que ya llevamos, pues, algunos añitos dándole duro y dale duro y dale, ¿verdad? Cada miércoles. Vamos para 16. Sí, más o menos. Ya superamos los 16, como 16 sí. Y medio más o menos. Más o menos. Bueno, le voy a dejar los teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060 y nuestras redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @Los Contertulios, y aquí estamos con mucho gusto recibiendo sus mensajes. Ahora sí, saludo a mis compañeros de cada miércoles. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo para todo nuestro público y esperemos que estas lenguas sigan vivas muchos tiempos. Muchos tiempos. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, pues vamos a tener el atrevimiento de revivir un poquito, por lo menos una hora, de las lenguas muertas. Después las dejaremos. Después las dejaremos descansar. Lenguas gravemente heridas también. Sí, hay algunas, ¿verdad? Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien, bien. Un frío fin de semana largo a Taxco. ¿Conoces? ¿Cómo no? Claro. La iglesia de Santa Prisca. Correcto. Las callejuelas empinadas, las platerías. Monte Taxco. Sí. El teleférico. El teleférico de Monte Taxco. Increíble. El ex dueño Alfredo Checa falleció hace unos 5 o 6 años. Y Tony, su esposa, han sido mis grandes amigos. Hemos organizado ahí torneos de ajedrez nacionales e internacionales. Un ambiente festivo, y esta vez también con una boda, con la banda folclórica, con su música. ¿Conoces la melodía Los Chinelos? Sí, cómo no. ¿Sí? Es un baile. Claro, no. Sí, es un baile. No es una melodía, es una ceremonia. Sí. Con festiva, justamente. Sí, todo un baile. Es la mezcla de buen gusto y de costumbres indígenas o locales. Sí. Tan bonito. Sí. Y nuestro clubecito, existe la palabra, clubecito, estuvo feliz allá. Qué bueno. Pues qué bueno. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Un sano viaje. Sí. Víctor, ¿nos recuerdas la pregunta de esta noche? ¿Cómo no? Muy sencilla. Basta con que nos mencione tres palabras en taíno. No son pocas las palabras que el español de México utiliza, pero que fueron de origen no náhuatl, no peninsular, sino taíno. Entonces, el primero que diga correctamente tres palabras de origen taíno se va a llevar un libro, porque dice que si le vamos a dar un gran invento, porque imagínense que no existiera, y un finísimo artesano, un científico japonés dice, pues voy a inventar algo que no necesite luz, que no se tenga que conectar, que no se tenga que recargar, que se lo pueda llevar a cualquier lado, que en la más profunda oscuridad con una velita lo pueda usar en el día, en la noche, cuando tenga insomnio, y entonces inventa el libro, ¿verdad? Que no está inventado, inventa, es un gran invento. Entonces le vamos a regalar un libro, tenemos capsulita del libro, ¿verdad? Bueno, ahora le decimos cuál es ese. De la noche, una misteriosa mujer entra al CCM, Centro de Células Madre. Nadie sabe que se ha robado, pero está en peligro información capaz de salvar la vida de miles de seres humanos. El detective 3R es el encargado de resolver este oscuro crimen. Él tiene la misión de atrapar al peligroso ladrón Lucio Rentería, quien tiene que ver con la desaparición de las células madre. Jesús Hernández Falcón es doctor en ciencias biomédicas y escribió El misterioso y oscuro robo de las células madre, novela de suspenso que gira en torno al hurto de descubrimientos médicos y biotecnológicos. Es este libro el que te regalarán los contertulios si eres el primero en contestar la pregunta de Víctor Quiroga. Llévate El misterioso y oscuro robo de las células madre, escrito por Jesús Hernández Falcón. Llama al 4155-1060. Sí, efectivamente tenemos este libro. Es un libro de divulgación científica a manera de novela para jóvenes. Está muy sabrosito, muy fácil de leer, muy interesante. El misterioso y oscuro robo de las células madre, editado por la Secretaría de Cultura. Así es que muchas gracias a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, a nuestra amiga Marina Núñez, la directora de Publicaciones, por hacernos llegar este libro para usted. Y bueno, vamos a comenzar, Mario, Lenguas Muertas. Bueno, sí, las lenguas muertas, claro, se puede referir uno a todas esas lenguas que lamentablemente se van extinguiendo en el mundo, sobre todo por la intrusión de lenguas comerciales y culturales de mucho mayor alcance y que utilizan los medios de comunicación, y poco a poco pues los hablantes van prefiriendo comunicarse y usar las lenguas más conocidas, las que ven en los medios, sobre todo la televisión y actualmente las redes sociales, todo eso. Entonces eso está contribuyendo a la reducción radical del número de lenguajes en el mundo. Sin embargo, es tradicional en el mundo académico que el término lenguas muertas se refiera a lenguas de gran significado cultural y que pues se hablaron con gran difusión y profusión en la antigüedad, hace muchos años. Muchas veces antes de Cristo, y así hay en nuestra tradición cultural pues lenguas muertas. La más conocida desde luego es el latín, que pues sigue siendo lengua oficial del Estado Vaticano, por ejemplo, y hasta hace poco era la lengua litúrgica de la Iglesia Católica, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano en 1967 dejó de ser lengua oficial del rito en todo el mundo, ¿no? Hubo una verdadera revolución. Sin embargo, el latín pues se sigue enseñando, se sigue utilizando, es parte fundamental de los estudios clásicos en las grandes universidades, sobre todo europeas y en algunas de Estados Unidos, ¿no? El estudio del latín es parte de, hasta hace un siglo por lo menos, de la cultura de una persona bien educada, el conocimiento del latín y del griego, ¿no? Y del hebreo antiguo, por ejemplo, era también una de los lenguajes que pues no se podría decir que ya no había lugar alguno en que se hablara. Es curioso cómo el hebreo es resucitado al fundarse el Estado de Israel, que adopta como lengua oficial el hebreo, y el cual era utilizado también únicamente en rituales como el latín, pero se convierte en la lengua que le empiezan a enseñar a los niños que nacen en Israel, y actualmente pues es todo, prácticamente todo ciudadano de Israel pues habla el hebreo clásico, el hebreo en que fueron escritos algunos de los libros de la Biblia, tanto sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque obviamente también hay algunos se utilizó el arameo, que es una lengua muerta, aunque está muy bien documentada también. Quizá una de las lenguas muertas más conocidas y de significado en la lingüística histórica pues es el sánscrito. El sánscrito, que pues fue hablado en la India y en toda la los países que colindan con el actual estado de la India durante milenios antes de nuestra era. Y el sánscrito, pues, es el lenguaje en que fueron escritos los Vedas, el Mahabharata, los grandes textos de la cultura del hinduismo. Sin embargo, también lo eran el propio budismo, el jainismo y el sikh, la sikhismo, si se pudiera llamar, que sería la cultura de los sikh. Entonces, ha habido intentos por revivir el sánscrito en la India, y ha habido poblaciones en que lo han pues señalado como lengua oficial. Se calcula que hay unos 20.000 y 14.000 parlantes, sánscrito parlantes. El sánscrito es nuestro bisabuelo en el sentido lingüístico, ya que es el antecedente de toda una genealogía de lenguas indoeuropeas que pasan por el iraní, que pasan por el hitita, que desde luego los llegan a ser los lenguajes que se hablaron en Grecia, tanto en la Grecia micénica como después cuando llegan los dorios y los jonios. Las tribus germánicas hablaban también una lengua de origen indoeuropeo, al igual que los celtas, que se encontraban en Europa desde tiempos inmemoriales. Es decir, hubo una gran migración de un punto de origen que se calcula por parámetros que se encontraba más o menos al sur del mar de Aral, de donde irradia los lenguajes indoeuropeos, ¿no? Y entre ellos obviamente el sánscrito y todos los demás que hablamos, toda la familia de lenguas latinas, germánicas, pues son lenguas que uno se sorprende cuando uno ve transcripciones del sánscrito o algunas palabras y ve clarísimo el parentesco con nuestro lenguaje. Y es uno puede aprender sánscrito, hay cursos de sánscrito, hay textos de sánscrito, utiliza el alfabeto, el hinduismo brahmánico o del indio. El de Vanagari. Así es. Entonces es quizá la lengua muerta de más alcurnia, ¿no? El griego antiguo, pues no es, se puede decir que es una lengua muerta porque se sigue hablando en Grecia el griego moderno, pero si un griego moderno fuera llevado a la antigua Grecia, pues no entendería ni la décima parte de lo que hablaran los griegos clásicos, ¿no? Porque pues ha sufrido muchas influencias, como ocurre por ejemplo con el náhuatl clásico que hablaban los mexicas y que se sigue hablando en una forma muy evolucionada en muchos pueblos de Morelos, el sur del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, muchos lugares que se verían en igual condición si trataran de hablar con un habitante del siglo XIV o XV, porque pues está muy muy influido por el español. Y igual ocurre con el maya, ¿no? Que pues el maya clásico es motivo de estudio de los hombres más cultos, los mayistas. Pero el maya que hablan actualmente tanto en la península yucateca como en Chiapas es ya muy diferente. La evolución de las lenguas, sobre todo sin la existencia de medios permanentes como los libros y posteriormente los medios electrónicos, es muy difícil evitar que evolucionen rápidamente hasta hacerse incomprensibles. para el parlante original. Sí, así es. Todo un fenómeno, ¿no? Una evolución, como evoluciona todo, a veces hasta destruirse. Sí, panta rey, como dijo Heráclito, todo fluye, todo cambia y no podemos evitarlo. Otra zona muy interesante de lenguas madres es Mesopotamia. Y ahí ya es otra familia de lenguas, distinta a la indoeuropea, que para ser esquemáticos diré que imaginémonos ese famoso triángulo que forma dos de sus lados, el río Tigris y el río Éufrates, donde hoy está Irak. Ahora pensemos que hay un pueblo muy antiguo que lo invade desde el sur. Un pueblo misterioso que nos ha dejado muchos datos, pero también muchas incógnitas, que nosotros le llamamos los sumerios. Ellos no se llamaban así. Un pueblo posterior, los acadios, le pusieron así a ellos. Sumerio es una palabra acadia. Bien, entonces están ahí, estamos hablando de 5.000, 6.000, 3.000 años antes de Cristo. E inventan la escritura que nos es útil, la que nos sirve, porque desde luego que antes de la escritura que representa sílabas o fonemas, pues había pictogramas o había ideogramas, pero la escritura, digamos como la conocemos hoy, que nos permite rápidamente escribir, la inventan ellos, es el famoso, la escritura cuneiforme. Ahora, regresemos mentalmente a ese mapa y pensemos que ahora por el norte los invade otra cultura más avanzada, que son los acadios. Los acadios terminan señoreando toda la Mesopotamia y generan una lengua diferente a la sumeria, muy diferente, que va a ser la madre de todas las lenguas semitas, todas. El hebreo va a ser la madre del hebreo, del árabe, del libanés, del cananeo, del fenicio, que ahora le llamamos el acadio, por la ciudad de Acad que formaron ellos. El sumerio no ha sido clasificado, es considerado una lengua aislada, no se parece a ninguna otra. Pero el acadio, decía yo, es la lengua madre de todas estas lenguas semitas. Y también el babilonio es lengua semita, también el asirio es lengua semita, es decir, babilonio y asirio son evoluciones del acadio. Hablando de literatura, pues el famoso poema de Gilgamesh, sabemos que se escribió en sumerio, con las letras cuneiformes, y tenemos tablillas que narran una parte de la epopeya. Después se hizo en acadio, que es la versión que más conocemos, son 11 famosas tablillas que están en el Museo Británico. Es la versión más completa del poema de Gilgamesh, ya no en sumerio, ahora en acadio. Después se hizo una versión hitita, etcétera, hay varias versiones, pero la más completa es la que ya mencioné, y gracias a eso pues conocemos completa la historia del poema de Gilgamesh, incluyendo la famosa tablilla 11 que habla del diluvio universal. Pero esa lengua ya murió y dio origen a las modernas lenguas semitas que conocemos. Sí, así es, Billy Demeter. Sí, las causas por las cuales una lengua viva amenaza ser asesinada, desaparecer. Desaparecer, ¿no? Uno es la muerte del grupo étnico que habla el idioma, está claro, ¿sí? Si ya no hay nadie de este grupo étnico que lo habla, se acabó la lengua. Sí, Dos. Como sucedió en alguna época con el dálmata, por ejemplo, ¿no? Sí. Correcto. Y el húmero. Sí. El húmero. Luego, sí, un tipo de transición o desplazamiento obligada. Desde arriba, los hablantes reciben la instrucción de cambiar de lengua. Esto era mucho el caso con las colonizaciones europeas y especialmente el español. Ya los españoles llegaron a México y comienzan a difundir la lengua española. A imponerla. Por imposición, de acuerdo, por imposición. Y tres, la tercera causa de la muerte de una lengua viva es un tipo de desplazamiento o transición voluntaria. Los hablantes cambian voluntariamente a otra lengua en la misma región. Algo así se está desarrollando ¿en dónde? ¿Tienes alguna idea dónde hay un tipo de cambio voluntario de la lengua oficial? Menciono el país de Irlanda. En Irlanda ya todo el mundo poco a poco va hablando, todos van hablando inglés. Ya. ¿Te refieres a Irlanda del Sur? Voluntariamente. Irlanda del Sur. Sí, exactamente, correcto. Eso significa, esas son las causas por las cuales un idioma muere y otra por causa voluntaria o obligatoria entra en ese territorio. La primera, desde luego, es cuando se muere el grupo étnico, es más sencillo. Aquí tengo una lista de las 10 idiomas menos habladas y ni conocemos todos sus nombres. Menciono algunos nombres, pero Chamicuro, que nada más había 8 hombres que hablaban Chamicuro, se hablaba en Perú. Otro es el Dumi, que es en la familia lingüística de Tíbet y de Birma, o sea, Birmania. Hay nada más 8 personas. Y todo es muy triste, porque ¿qué significa exactamente que se muere un idioma? Todos los pensamientos de sus padres, de sus abuelos, quedan enterrados. Pensamiento, morir. Un hombre muere, pero cuando muere una lengua, es un fenómeno global dentro de esa lengua. Sí, aquí tengo otros, pero no conozco. Un gota viral. Ya está en Etiopía, el líquido, hay 5 hombres en Indonesia que hablan liqui, mucho gusto. Anoche habló el quinto, de manera que nada más quedan 4, ese es invento mío. El Nyerep es una lengua bantú de Nigeria, o sea, aquí dice el Chimewebi, ya es en Midwestern part, o sea, de los Estados Unidos, hay 3 hombres indios de América del Norte. Lemerich en Vanuatu, una isla en el Océano Pacífico, a 1800 kilómetros de Australia. Son puros grupos étnicos muy pequeños y nada más podemos estar callados y no podemos hacer nada, porque ya nadie habla estos idiomas. Así es. He dicho. Has dicho. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo actualmente? Más o menos. No tengo idea. ¿Cuántos no hay? No tienes idea. Bueno. No, pues como no los has contado. Sí, pero no he llegado al final. A la Z bien no he llegado. Dicho. No sé. Mario, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Miles todavía. Bueno, si tienes toda la razón. Víctor. La vez pasada decíamos que se habían registrado más de 6.000. Sí, correcto, tú te acercas más. 6.900, pero si cada semana mueren dos idiomas, pronto estamos en 6.000 desnudas. Idiomas desnudos, no hay más. Muy bien. Y luego el fenómeno del inglés comercial actual es otro tema, sí. Pero Mario sí, mencionó la vez pasada, hace unas semanas, de que el español está pisando los talones del inglés. Sí, pero todos los mexicanos documentados, indocumentados, que están en Estados Unidos, lo primero con que se enfrentan es, no, aquí estamos en Estados Unidos, aquí hablamos inglés y punto. Y la gente grande dice, bueno, voy a tratar de entender un poco el inglés, pero los jóvenes se van, muchos van a olvidarse del español, se puede hablar en la casa, dentro de las familias, pero es una imposición, no sé si es muy cruel, pero ellos tienen el derecho de decir, estás en Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Punto. Muy bien. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Por favor. Sí, es una solicitud que nos digan tres palabras taínas. Porque estamos hablando de lenguas muertas en los contertulios. Tenemos para quien responda la pregunta de Víctor Quiroga, el misterioso y oscuro robo de las células madre de Jesús Hernández Falcón. Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Hacemos una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Estamos escuchando una pirecua del estado de Michoacán. Está en idioma purépecha, el compositor es Taurino Murillo, con el grupo Erandi, que es otra palabra de ese bellísimo idioma de Paracho. Es una grabación de campo de René Villanueva, lo que estábamos escuchando, el maravilloso purépecha. Que hay que apuntar que estaba, tal vez, ojalá, ya no, estaba en riesgo de perderse ese idioma. Uno puede decir, bueno, ¿cómo? Fue una gran zona que los mexicas no pudieron conquistar. Va desde Querétaro hasta Jalisco y rasguña un poquito Aguascalientes. Todo eso era un dominio purépecha. Purépecha, pero la modernidad, primero los españoles y luego la modernidad, hicieron que se fuera replegando a zonas muy delimitadas. Pero a partir de los años 60, purépechas ilustrados y otras personas simpatizantes están reviviendo. ¿Cómo? Primero se hizo un gran diccionario de purépecha. Eso fue importantísimo. Hecho por un holandés, fíjate. Purépecha, español, español, purépecha. No, bueno, el que yo estoy pensando es hecho por un purépecha. Y obras de teatro en purépecha, poemas, canciones, y eso ha revitalizado el idioma, que ojalá eso baste para que no se pierda. Sí, porque se pierde con eso una cultura, una manera de entender el mundo. Una gran Bravo, cultura, muy bien. Sí, que entre otras cosas, por ejemplo, conoció la rueda. Sí. Los mexicas no conocían la rueda. ¿Cómo lo sabemos? Hay dibujos y hay juguetes con ruedas. Haz de cuenta una especie de perrito, pero le ponían ruedas para que los niños jugaran. Las sillas no eran conocidas por los mexicas, se sentaban en el suelo en taburetes o con las piernas cruzadas, y lo que le llamamos silla tarasca era para los señores, etcétera, etcétera. En fin, es una gran cultura que ojalá no se pierda. Sí, hay un otro grupo de lenguajes muy interesantes que dejaron una gran huella y todavía se hablan en algunos de sus descendientes, ¿no? En una ocasión, ahí en Excelsior, un columnista amigo puso se va a traducir la obra de Rulfo al galo. Sí. Le dije, nadie lo va a leer. No, es que sí es la costumbre de llamar galo al francés. Todo lo francés, ¿no? Sí, el gesto galo. Yo pensaba galés, sí, que es otra cosa. Entonces le dije, no lo van a traducir al galo al francés, porque el galo existía. ¿Cuál galo? Era el lenguaje que hablaba Vercingetorix, que hablaban los habitantes de Galia, que se enfrentan a Julio César, hablaban el galo, y el galo a su vez es de una familia que va desde Galicia, todo el norte de España, Francia, no sé, luego prácticamente en todas las islas británicas se hablaba, en Irlanda quedan residuos, por ejemplo en Gales se habla gaélico, se habla en Escocia, hay residuos también del lenguaje original. Una lengua oficial en Irlanda está derivada de ese antiguo lenguaje galo. El córnico, sí, que fueron los ingleses que hicieron las minas aquí en México. Cornish, sí. Venían prácticamente la mayoría de allá. Así es, y llegaba hasta otra Galicia que está en el sur de Polonia. Ahí hablaban, y me parece que hay todavía lugares donde hablan un descendiente del galo antiguo que fue eliminado tanto por las invasiones, la invasión latina de los romanos, luego las invasiones germánicas, fueron borrando y quedaron solamente rincones en algunos lugares del mundo, pero pues están lejos de ser una lengua muerta, todavía se utilizan con bastante frecuencia y tienen publicaciones en cada una de esas regiones que mencionamos, en Bretaña, en la península de Bretaña, en Francia, hay una gran cantidad de personas que hablan el galo original. Historiadores franceses hicieron investigación al respecto y en 1990 y tantos arrojaron un reporte en donde calculaban que los ejércitos romanos habían exterminado más o menos 1,000,000 de celtas. Bien, aquí en México pues también tenemos ya muchas lenguas muertas. Me gustaría hablar, aunque sea brevemente, de un pueblo maravilloso, increíble, poco estudiado por nosotros mismos, que son los indios Chiapa, Chiapas o chiapanecos, que son los mismos. Que no es Chiapas. No. Chiapas. Es con I. Con I, hay que pronunciarla ahí. Claro. Chiapas. Exactamente, porque ellos se molestan cuando... Claro, y tienen toda dicen, la razón. Aquí Chiapas, no. A él no la conozco. No. Bueno, pues estos indios Chiapas o chiapanecos, para empezar, fueron controlaron una zona que no pudo dominar el Imperio Mexica. Así como acabamos de hablar de los Purépecha, estos no pudieron. ¿Y por qué no? Bueno, primero había una bravura que consignan Fray Tomás de la Torre, Juan Bernal Díaz del Castillo. Por ejemplo, Fray Tomás de la Torre dice una cosa extraordinaria, dice, eran gente muy crecida a maravilla, así hombres como mujeres que parecen gigantes. Los que han estudiado la procedencia de los indios Chiapa dicen que no vinieron del norte, como la mayoría de los pueblos, o sea, los olmecas, los nahuas, los maya, seguramente vinieron del norte, pero ellos no, vienen del sur y probablemente de Nicaragua. Pueden haber sido herederos de los indios Caribe. Entonces, hay muchas narraciones de los españoles cuando se enfrentan a los indios Caribe, que eran, los consideran totalmente salvajes, aguerridos, incluso crueles, eran antropófagos, etcétera. Parece ser que esa línea llegó hasta el sur de nuestro país y es el origen de estos indios Chiapa. El chiapaneco ya se perdió. Yo busqué palabras, la única que encontré fue el apellido Nandayapa. Justamente reconozco una famosa marinda de Seferino Nandayapa. Conozco a una sinorida Nandayapa. Ah, mira. Es también un nombre original del chiapaneco. Es algo así como piedra brillante, piedra luminosa, algo así. La ciudad, ellos, su ciudad, los Chiapa, le llamaban La Piñaca. Y era una ciudad muy organizada, según dice Bernal Díaz del Castillo. Y por último, hay una anécdota muy interesante. Se supone que por fin logran controlarlos con engaños y traiciones, porque compraron a los indios que eran enemigos de los Chiapa y ellos les dijeron sus puntos débiles y bueno, terminaron los españoles controlándolos. Pero justamente en 1528, eran pocos años de haberlos controlado, cuando hay una sublevación. Y entonces se organizan perfectamente, se enfrentan a los españoles. Los españoles envían a su ejército y los arrinconan en el cañón del Sumidero. Ellos suben, cruzan el río Grijalva y se van a un macizo montañoso que está a un lado del cañón Sumidero. Y cuando se ven a punto de perder, dice una leyenda que se arrojan al río, se suicidan. Digamos, un poco, preferimos morir a seguir siendo esclavos, ¿no? La muerte a la esclavitud. Sí, sí, sí. Billy. Sí. ¿Qué más? ¿De qué hablo? Del maya, pues mi esposa es yucateca. Su mamá hablaba todavía bien el maya. Pero mi esposa, mucho, mucho menos, y mis hijos ya no, y mis nietos mucho menos. Es el desarrollo de lenguas indígenas que con tanto esfuerzo de gobiernos en Yucatán están haciendo. esfuerzo y medio para reavivar al maya, se habla todavía en los pueblos y es bellísimo, ¿no? Sí, yo digo Tepachilo que... significa sí. Camina para atrás en el camión, ¿no? Sí. Tepachilo es expresiones que suena tan bonito que se oye, y muchas lenguas que se oye de ese tipo son músicas, casi música, ¿sí? Y ese sí. En cambio, la reanimación de una lengua, y a Mario tocó el tema un poco más, en 1914 nuevamente el hebreo se convirtió en la lengua de la parte judía de Palestina. Este fue, entre otros, el fruto del trabajo de Eliezer Ben Yehuda, quien, como obra increíble, hizo un diccionario hebreo al inglés, ¿no? Hebreo, inglés, inglés, hebreo. Y aquí uno de los ejemplos muy raros en que un idioma se reanimó, y actualmente creo que hay 7 millones de judíos y casi todos ya hablan con un idealismo impresionante. Porque no está tan fácil comenzar, pero ellos lo lograron. Se basan un poco en su Torah, en sus ritos y sus tradiciones, pero un idioma que llegó a tener nueva vida. Desde luego diferente mucho a lo que se hablaba hace miles de años, pero cuando menos es el hebreo. Y frita se llama. Claro que hay que aclarar que sí. Tenían su idioma, y ese idioma pues era heredero del hebreo. Es decir, el hebreo más el español genera el sefaradí, el hebreo más el alemán, el askenazi, en fin. Entonces hablaban el yiddish. Se puede decir que es, no es lengua nativa de nadie, pero es hablada por millones de personas, sobre todo en Nueva York. Sí, el yiddish es sobre todo una lengua casera, doméstica, pero muy sentimental. No sé cuántas palabras tiene para un tonto, no lo voy a repetir porque algunas son bien ofensivas. Aquí también para tonto tenemos como 100 y pico de palabras. Sí, pero digamos para identificar un tonto inocente o uno que siempre es la víctima de un error, ya no quiero hablar de él, pero Schlepp, por ejemplo, Schlepp, por ejemplo, Schlepp. Putz es alguien grosero, además. Sí, Schlepp sí. También es llevar una comida a la casa. Bueno, yiddish. ¿Qué es yiddish? Es sobre todo el alemán antiguo, judeo-alemán, y los judíos de hace 4 o 5 siglos metían sus propias palabras y así nació el yiddish. Y lo que dice Mario, luego se exportó todo ese lenguaje casero, doméstico, a Nueva York. Si oyes este... es muy sentimental, esta es la lengua, esa. Sí, es muy bello, es un bello idioma. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero recordamos la pregunta, ¿no, Víctor? Sí, por favor, díganos 3 palabras taínas, así de sencillo. Porque estamos hablando de lenguas muertas. Se va a llevar un libro, El misterioso y oscuro robo de las células madre, de Jesús Hernández Falcón. Un libro que le va a gustar mucho a los jóvenes de la casa. Bien. Así es que, llévenlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir conversando con usted. Kibikita y ya sandika, kibikita y ya satanya, tusha, tusha ntoko, tusha, tusha nama, nyanda nyamingaloi, chitu chitu kunia, kibinde koi tako anini, kibinishai tako anini, tamasavi kaya. Nuestro teléfono en cabina es 41-55-1060. Tushanama, yanda yaminga loy, chitu chitu kunia. Bueno, sí, qué bárbaro. Se llama, la niña se llama Victoriana Cáceres, es de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y nos cantó una canción en mixteco, que es bellísima, ¿verdad? Llena de ternura y llena de... mixteco. Sí. Qué gran cosa. Bueno, vamos a las llamadas, si les parece bien. Daniel, claro. Gómez Lezama, que si el arameo es lengua muerta, pregunta. Sí, bastante lengua muerta. María Fernanda, sí, dejó de usarse. María Fernanda Rivera saluda a los compañeros del primero E del Colegio del Valle y al maestro Diego y da su respuesta. 12 añotes tiene María Fernanda, muchas gracias. Luis Sánchez de Ciudad Neza también nos manda sus respuestas. Adolfo Palma, que es un radioescucha frecuente. En la península de Yucatán existe el maya peninsular. Y en el centro de la península había un tipo de maya que se encuentra entre... ay, aquí, a ver... Muna y Maní. Y que ya no se habla. A ver si lo dije bien, don Adolfo. Saludos a todos. Que muy interesante el programa. Le gusta mucho. Qué bueno. Muchas gracias, Sergio Chavarría. Las lenguas no se han muerto, pero están disminuyendo el número de personas que las hablan. No, ya hay algunas que algunas ya no que existen. Ya nadie las hace. Hay algunas que ya para no existen. De mínimo se necesita dos personas. Sí, de no hecho. Se habla en maya. Sí, bueno, no solamente no se hablan, sino no sabemos cómo se hablaban. Sí. Por ejemplo, el sumerio, acabo de decir, conservamos la escritura. Y se deduce, porque fue absorbida por el acadio, como el sumerio alto, más o menos se pudo haber hablado. Pero el sumerio original, nadie sabe cómo se hablaba. Bueno, algo similar pasa con el egipcio clásico original, que pues era desconocido hasta mediados del siglo XIX, en que empieza a encontrarse transliteraciones de la escritura jeroglífica, y se descubre que hay en algunos lugares, sobre todo los grupos cristianos en Egipto, hablan un idioma que está muy emparentado con el egipcio clásico. Entonces, actualmente un arqueólogo, el copto, actualmente un buen arqueólogo puede leer de corrido una declaración o un discurso escrito en egipcio antiguo, pronunciando adecuadamente. Se ha logrado reconstruir el idioma y entenderlo en casi su totalidad. Sí. Sí, bien dicho. Miriam Saraí Torres da su respuesta. Muchas gracias. Ángel Pavón, a ver, dice, encontró, ¿lo digo, Pita? ¿Está bien, correcto? Pues sí, ni modo, así nos lo dice Ángel Pavón. Conste que es él, Tía Rosita, conste que es él, yo no lo dije, Yo nomás lo leo. Ángel Pavón dice, encontró un pedazo de un diccionario viejito, que estaba muy viejito, y que estaba una palabra, pendejo. La segunda acepción era persona de baja estofa. ¿Quiere esto decir que estofa es como el valor de una persona? No, es la clase, de baja materia. Clase. Estofa es como sinónimo de ralea, ¿no? ¿Por qué puede ser de alta estofa? Aunque suene medio raro. Estofa es una palabra similar al stuff inglés, es decir, es la esencia. Antonio Rodríguez Figueroa. Su respuesta ya las iba a leer. Horneado. Rafael Catana. ¿El caló es una lengua muerta? Está más viva que nunca. No. Bueno, es que habla... Es que el caló no es una lengua. El lenguaje que de los criminales, sí. Que Armando Jiménez, tiene un capítulo en la picardía mexicana con con un buen número de vocabulario del caló de los ladrones, sobre todo en Europa, ¿no? En España. Sí, pero el caló no es un idioma. Hubo un caló aquí en México, a la época de Benito Juárez, del siglo XIX. Un caló del siglo XX. Ahorita hay un caló del siglo XXI. Sí. Son formas, como ya dijo Mario. Una especie de ciertos grupos. Una especie de metalenguaje. No. Una especie de... Es una jerga. Una jerga. Lengua. Sí. Un grupo... Jerga o argot. Hay muchos sinónimos de la palabra caló. Correcto. Un grupo de personas decide, para hablarse como un poco en clave, sí, tomar palabras que existen, darles otro sentido, y se va formando el caló. Ejemplo, Sipi, Nel. Sí. Nel, Simón. Bravo. Sí. Arturo Miranda Velázquez, algo del idioma, que saben algo del idioma carolín, que hace unos 30 años era muy usual entre los ciegos de la Ciudad de México. Escuchar ese idioma se parece un poco al rumano, dicen. No. ¿Qué? Pues no, nos agarró en curva, pero luego le echamos una buscadita. Hay que investigarlo. Hatsiri Quintana da su respuesta también. Caray. Painán Ocelotl, ¿es así? Es su nombre en Facebook. En el programa de la semana pasada notó que tal vez sin querer evitarlo o sin estar del todo conscientes, hay una competencia de egos. Un programa desenfadado y ameno se cimenta mejor sobre la humanidad que se libera de la imposición de criterios que finalmente son barreras a la constante reinvención y democratización de la lengua y la cultura. Un abrazo para todos. Gracias por su opinión. La democratización de la lengua es un absurdo. Sí. Con todo respeto, pero... Bueno, agradecemos mucho que se tome la molestia de escucharnos y de decirnos lo que piensa del programa. Bienvenido. Muchas gracias, Carmina Sáez. El programa le encanta, es maravilloso. Antonio López, muchas gracias. Joshua Matus, muchas gracias. Rafael Ruiz Tejada, nuestro querido amigo, muy buen tema que le gusta mucho. Muchas gracias. Ya ponte a dibujar, Ruiz Tejada, Rafael. Aquí están las respuestas. ¿Qué tenemos? ¿Ya nos queda qué? ¿Un minuto? ¿Pita? Un minutito. Así es que, ¿qué te parece si vamos a la respuesta, Víctor? Directamente. Pues sí, directamente. Directo. Correcto. Bueno, el taíno es un tipo de lengua arahuaca, se llama arahuaco del norte, y se hablaba en Cuba, por ejemplo. Sí, en el Caribe. Pero ya no nadie habla ese idioma, es una lengua muerta. Y hemos heredado ají, barbacoa, batata, bejuco, bohío, boniato, cacique, caimán, etcétera. Huracán, miren, iguana, jíbaro, macana, maguey, maíz. El maíz es una palabra interesante porque los españoles conocieron la palabra maíz en Cuba. Y cuando vinieron acá, le llamaron maíz a todo, pero a nosotros no les llamaban, nosotros, bueno, acá los mexicas le llamaban centeotl. Bien, correcta y rápidamente contestó Miriam Saraí Torres. Bueno, ya sabe, doña Miriam, cómo obtener su regalo Ángel Urraza 622 en la colonia del Valle a partir del viernes de las 10 de la mañana en adelante con una identificación, y aquí le dan su libro que lo va a disfrutar mucho. Nos habló Rosa María Hernández, El calor de Argentina se llama lunfardo. Sí. Y hay diccionarios español lunfardo, lunfardo español. Sí, claro, es verdad. Es los verdad, tangos están lejos hoy en muchos términos. Sí, están lejos de estar muerto. Sí, sí, no. Además había un líder sindical que era compositor de tangos, muy conocido también, era líder sindical, era Vicente Lunfardo Toledano. Sí, que se peleó con Antonio Caso, por cierto, una famosa polémica, que no le hizo caso. Le hizo el mejor caso. A Lunfardo. Noemí Luna, que se acaba de mencionar que el maya es muy bonito, que si pueden poner alguna canción en esta lengua, por supuesto que sí. Nos vamos a despedir de este programa, de ustedes esta noche, con una pieza en maya de Juan Bautista Potpuk de Valladolid, Yucatán. La pieza se llama Hermosa Muchacha Adolescente. Ya nos vamos, quédense escuchando esta canción en maya y nosotros lo esperamos la próxima semana en los contratulios. Muy buenas noches. Chushup chilu hubo, chichi chilu hubo, chichi chilu hubo, shloba yem iskintalo, chushup chilu hubo, kichpan kan shloba yem si tina lu umnaka. La tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.